Vamos a hablar acerca de cómo sobrevivir en Babilonia. Lo primero que tenemos que hacer al hablar acerca de Babilonia es saber qué cosa es Babilonia. La palabra Babilonia quiere decir confusión y se refiere en forma profética al establecimiento de una civilización tal y como se pensaba en el surgimiento de la primer Babel o Babilonia. La razón por la cual se estableció Babel, si ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel, se van a acordar que un grupo de personas descendientes de, directos de Noé, vamos a decir los sobrevivientes del diluvio, al paso del tiempo decidieron separarse de Noé y de los que guardaban los mandamientos de Dios porque querían portarse mal. Así que salieron, se separaron de los que estaban cerca, viviendo cerca del arca, y se fueron a la llanura de Sinar, donde establecieron una civilización, construyeron una torre. Y la idea de construir la torre era tener un lugar del cual escaparse. El razonamiento era primitivo, muy básico. La idea era, si porque nos portamos mal, Dios envió el diluvio, y porque nos portamos mal, nos mató, y si nos mató por medio de agua, pues entonces nos vamos a portar mal, y si trata de matarnos por medio de agua, pues hacemos una torre grandota de tal manera que nos subimos a la torre y no nos ahogamos. Pareciera un poco ridícula la idea, pero también presenta la idea de hacer una torre gigantesca y hacerse un nombre para que todos los recordaran para siempre. Es decir, una civilización que desea salirse con la suya, portarse mal y salirse con la suya. Ganarle a Dios, escapar, tentar a Dios y escaparse. Bueno, no es que Dios te castigue por lo que haces mal. Realmente lo que te castiga directamente por portarte mal es el mismo pecado que cometemos. El final del pecado es destrucción. Sin embargo, el pecado pareciera ser algo raro. Es una enfermedad de la mente. El pecado es una enfermedad de mental. Es como una locura. Una vez que entra en el cuerpo, es bien difícil eliminarlo. De hecho, no lo podemos eliminar por nosotros mismos. Necesitamos un poder sobrenatural. Tan difícil es que Dios va a tener que hacer un cuerpo nuevo y nos va a tener que insertar a nosotros. Va a ser un trasplante de cerebro, una mente nueva. Y nos va a colocar dentro de ese cuerpo para que finalmente ese pecado con el cual nacimos sea destruido. A eso le llamamos glorificación. Pero mientras estemos todavía en el cuerpo, tenemos que batallar contra esa locura que tenemos dentro. Y estas personas en la locura quisieron conformar una civilización que Dios en ese momento destruyó. Dijo el Señor, ¿quién los detendrá ahora que son uno de hacer lo que quieren hacer? Así que envió su Espíritu Santo y confundió sus lenguas, y todos conocemos la historia. Así que se desparramaron sobre la tierra. Y todos llevaron en su fuero interno la idea de una civilización como la que estaba en Babilonia. Algún día en el futuro se habría de establecer una Babilonia como fue el plan original de la Torre de Babel. Y al estudiar las Sagradas Escrituras encontramos que al fin del tiempo se construye Babilonia. Lo que Dios desparramó, de alguna manera, Satanás lo iba a lograr a unir una vez más. Y a eso le llamamos el famoso nuevo orden mundial que los masones buscan, que los espiritistas buscan, que los gurús de la nueva era buscan, que la iglesia católica promueve y busca. Porque el nuevo orden mundial lo que les da, obviamente, es la oportunidad de tener un dominio mundial. Un dominio mundial. Apocalipsis capítulo 13 te describe la civilización tal y como va a ocurrir. El país más poderoso de la tierra va a ser el gobierno, el policía del planeta, y la iglesia popular, obviamente Roma, va a ser la religión dominante, y después de eso van a venir las leyes que todos conocemos. Pero ese va a ser el final del establecimiento de Babilonia. Mientras tanto, la característica principal de cómo va a conformarse esta civilización la encontramos en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, 2 al 3, te describe lo que a mí me parece que es lo más importante o lo más destacable de lo que es Babilonia en el tiempo del fin. Babilonia, la última civilización, se describe de la siguiente manera. Déjenme ver si encuentro aquí mi varita mágica. Ah, bueno, présteme esta, gracias. Porque aquí la traigo, pero ustedes saben. Para empezar, miren, para que vean que sí traigo una empaquetada y la otra no la encuentro. Ok, ahí está. Apocalipsis 18, 2 al 3 dice, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, este es el ángel que desciende del cielo. Caída es la grande Babilonia. No estamos hablando de la Babilonia de la época de Nabucodonosor. Ni siquiera estamos hablando de la Torre de Babel. Estamos hablando de la grande. La grande Babilonia, que es la civilización, la última civilización. Y yo creo que ya en este momento estamos viviendo en medio de ella. En medio de lo que es Babilonia. Dice aquí, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación. Fíjense la característica principal de esta Babilonia. ¿Es hecha habitación de qué? Entonces ustedes me dirán, pastor, ¿no siempre la tierra ha sido habitación de demonios? ¿Guarida de todo espíritu inmundo? ¿Albergue de toda ave sucia y aborrecible? ¿No siempre ha sido la tierra habitación de los ángeles caídos? Bueno, aunque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, si ustedes abren su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que Satanás se llevó consigo a la tercera parte de los habitantes de las estrellas, dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, desde que obviamente fue la rebelión en el cielo, Satanás se trajo consigo a la tercera parte de los habitantes de las estrellas, la tierra está llena de extraterrestres, así como la película Men in Black, imagínense muchos extraterrestres, así está la tierra realmente. Es cierto, desde que fueron arrojados, ha estado en la tierra, desde que fue la batalla en el cielo, vean lo que dice el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Después hubo una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque la Biblia nos aclara que desde la época de la caída, de la rebelión en el cielo, Lucifer y todos sus demonios vinieron a la tierra, aunque eso ha ocurrido, realmente la interacción de esos extraterrestres, de esos ángeles caídos, de esos demonios, llámales como quieras, con nosotros ha sido totalmente restringida. ¿Qué dije? Una vez más. Que los demonios y nosotros no hemos tenido interacción, casi no nos hemos comunicado. Ha habido muchas restricciones, muchas leyes, muchos parámetros, muchas barreras, muchos impedimentos. Dios, de alguna manera, ha separado a estos dos grupos, los humanos y los demonios, por otro lado, y ellos tratando de comunicarse con nosotros, lo han hecho a través de la historia, pero Dios se los ha impedido. Todas las manifestaciones espiritistas que hemos visto en la historia, la música, el consultar a los muertos, la brujería, la astrología, todo eso que Satanás ha usado para comunicarse con nosotros existe, pero siempre ha sido restringida. ¿De qué estoy hablando? Mire, vamos al libro de Judas. Judas solamente tiene un solo capítulo y la forma más rápida de hallar Judas es irse a Apocalipsis 1 y darle la vuelta hacia atrás. Y ahí encuentran Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Y dice Judas, versículo 6, dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, está hablando de los ángeles caídos, de los demonios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Con esto el Señor te quiere dar a entender que su interacción con nosotros ha sido limitada. Cuando tú tienes a alguien en la prisión, quiere decir que está privado de su libertad. O sea, no puede actuar libremente. No puede actuar libremente. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas en espera del juicio. Los demonios han sido restringidos a través de la historia. Pero al llegar Babilonia, Apocalipsis nos informa claramente, Apocalipsis, que estos demonios ahora viven a nuestro lado, son nuestros vecinos. Y eso es algo inusual. Aunque siempre han vivido en la tierra, no se les había permitido tener interacción con nosotros, no se les había permitido comunicarse directamente con nosotros, vivir a nuestro lado. La característica principal que Apocalipsis nos da de Babilonia es que Babilonia es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia aborrecible. Y tú me dirás, pastor, siempre ha sido así. Si no hubiera algo especial en Babilonia, y si Babilonia siempre hubiera sido habitación de demonios, y siempre hubiera sido guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia aborrecible, ¿qué caso tiene entonces que Apocalipsis nos la describa así? Es decir, si todos sabemos que los tomates son rojos, cuando te dicen los tomates son rojos, pues van a ser rojos los tomates, tú dices, pues siempre han sido rojos. Si te dicen, no, las sandías van a ser rojas por dentro con semillas negras, pues vas a decir, pues siempre han sido rojas por dentro y con semillas negras. No hay nada nuevo. Pero si Apocalipsis te está diciendo que va a ser hecha habitación de demonios, guarida todo espíritu del mundo, albergue todo eso sucio y aborrecible, lo que te está diciendo es que no siempre ha sido así. Es como si te dijera, mira, va a llegar la época en la que los tomates van a ser morados. Y tú dices, ah, caray, eso sí está raro, ¿no? Es que si les digo tomates amarillos, sí hay tomates amarillos. ¿Eh? Sí, por eso les digo. Y también hay verdes. Así que... Por eso les digo, morados, eso sí, o azules. Algo inusual. Cuando Apocalipsis te dice, miren, caída es Babilonia, porque es hecha habitación de demonios, guarida todo espíritu mundo, albergue todo eso aborrecible, te está diciendo que no siempre fue así. Ahora, ¿cuál es el problema de estar rodeado de ángeles caídos? El principal problema es que estos seres, aunque son creados, aunque su poder es limitado, son seres muy malos. Muy malos. Tienen miles de años pecando. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice el dicho común que todos conocemos? Dime con quién andas y qué pasa. Y te diré quién eres. Hay otro dicho mexicano que dice, el que anda con lobos, a aullar se enseña. Y esto es una gran realidad. El problema de Babilonia es la influencia de seres sobrenaturales que están a nuestro alrededor. Y ese es el principal problema en Babilonia. Babilonia se convierte entonces en un foco de infección, en un lugar tan difícil de vivir. ¿Por qué? Por la influencia externa, por la presión, por la presión. Y ahora te voy a hablar un poquito acerca de lo que es la presión. Dice aquí, porque todas las gentes, y aquí es donde entramos hablando acerca de los seres humanos, ¿quiénes? Todos los gentiles, todas las gentes, todos los que Dios no conoce. Y ahí puedes estar tú, puedo estar yo. Todos. Dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. Y aquí estamos hablando del poder, de la influencia que estos seres van a tener. Cuando se conforma Babilonia, todos los seres humanos de alguna manera quedan involucrados en alguna especie de mal. ¿Por qué? Por la presencia misma de los demonios, por su influencia de oscuridad. Y los reyes de la tierra, dice la Biblia, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la potencia o el poder de sus deleites. Otra característica de Babilonia es que Babilonia va a tener muchas cosas deleitosas, o sea, divertidas, que a los jóvenes les encanta, que a los adultos les encanta. Mire, piensen hace 100 años. ¿Qué fuentes de diversión había hace 100 años? Pues a menos que les gustara, dice, pues montar a caballo. Bueno, pues hoy también hay montar a caballo, pero a nadie le interesa montar a caballo. Les interesa más montar en una trimoto, ¿verdad? O en subirse en un, o subirse en una motocicleta, no sé, o subirse en la montaña rusa. O así. ¿Hace 100 años había montaña rusa esa semana? Por eso digo, hoy les interesa más subirse a una montaña rusa que subirse a un caballo. Hace 100 años tú dices, bueno, ¿qué fuente de diversión había? Ver los pajaritos. Ah, vea, ¿qué quiere ver pajaritos hoy? Hoy se ríe, no, dice, ¿qué ver pajaritos? Pones el Discovery Channel un ratito. Y nada, ya se aburrieron. Dice que le cambien porque ya. No quieren ver. Hoy en día la diversión tiene que ser automática, rápida. Es un constante afán de vencer el aburrimiento. La televisión ha programado a los niños de hoy a tener la atención 30 segundos, ¿eh? 30 segundos. Te dan un comercial en el que te dan introducción, cuerpo y conclusión en 30 segundos. Te dan una introducción, un cuerpo y una conclusión, un temita de 30 segundos, pero así velocísimo. Y están los niños viéndolo y lo cambian y cambian. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen que tener captada la atención inmediata. Si no lo logran, no, ¿quién va a poner un comercial aburrido? No, tienen que ser comerciales divertidos porque si no, no los ven. Los seres humanos han sido programados, están siendo programados en una potencia de deleites que tiene Babilonia, una gama. Ya incluso están saliendo las televisiones en las que te van a poner varias pantallas al mismo tiempo, varias imágenes, en las que vas a poder ver seis programas al mismo tiempo, como si se pudieran ya disfrutar. O sea, ya los seres humanos van a estar viendo, ¿qué estás viendo acá? No, pues aquí estoy viendo el básquetbol, y aquí que estás viendo el fútbol, y de este lado que estás viendo, no, pues una novela, y acá abajo una película, y acá abajo otra película, y esta otra película, y de qué se tratan, pues esta es esto, y este es el otro, y ya lo estás viendo las seis, porque ya una sola no te diviertes, tienes que tener seis. Y aparte de eso, se conectan, están en su iPod y están oyendo música viendo las seis películas. Y aparte están en el internet chateando, ¿verdad? Imagínate. Los seres humanos estamos viviendo una civilización totalmente transformada, con un poder en deleites que ni siquiera nos habíamos imaginado que era posible que existiera. Miren, hace unos años atrás, yo estaba de pastor en Tampico, Tamaulipas, y yo no sé cuántos de ustedes conocen Tampico, pero Tampico, nomás han pasado, bueno, Tampico es costa, obviamente. Tampico, Madero tiene playa y Tampico pues es el puerto. Y la principal característica de los puertos es que ustedes no pueden tener carros por mucho tiempo en ese lugar, porque se pican, que es una cosa espantosa, horrible. Después parecen los picapiedra, ¿verdad? Porque se les hacen unos agujeros en el suelo, así. Se pudren por la sal, por el ambiente de la... Más, miren, Tampico siempre, desde que yo me acuerdo, ha sido una ciudad con baches. ¿Saben lo que son baches? Hasta la fecha. Y el problema no es que no reparen las calles, porque las reparan. Pero pues, ¿qué tanto duran? O sea, la sal se los acaba y al poco tiempo otra vez está el agujero ahí. O en otro lugar. Reparan un pedazo y otro lado se deshace. Por la gran cantidad de arena y de sal que hay en el ambiente de Tampico. Bueno, en ese tiempo yo me compré mi primer auto. Yo creo que, bueno, se acaba de salir, era mi primer distrito. Estaba recién saliendo de estudiar teología, ya estaba, era mi primer distrito. Y recuerdo que me compré mi primer auto. Me compré un Mustang, un hardtop chiquillo, de 75, de esos cortitos. De máquina 302, no, hombre, de 8 cilindros, claro. Tragoncito y chiquito, y usted que fuera grande, no era de los chiquitos, pero tragón como él solo. Bueno, pues estaba soltero, dije, está bien, me gustó porque tenía llantas anchas, rines de magnesio, imagínense, bajito en Tampico. Lo que es no saber nada, dije, yo nomás vi el carrito, me gustó, lo compré. Graso error, porque me dije, está tan bajito en Tampico. Esa es una maldición, porque en Tampico se hacen unos bancos de arena increíbles, topes, baches. Decirles que se me cayó el mofle tantas veces que ya mejor decidí quedarme sin mofle. De veras, ¿no? Cada rato pasaba, ¡pum! Un mofle, ya, y otra vez, otro, ¿no? Ya finalmente, ya, ¿sabes qué? Me voy a andar sin mofle, así que lo quité. Así que rumbaba ese carro, hacía un ruidazo. Todo el mundo sabía que yo... Ahí viene el pastor. Brrr, No, hombre, ese carro se descompuso de todo. Por eso odio yo a los. Cada vez que veo un Mustang, yo digo, wow, qué cosa, qué mugrero, digo yo, de verdad. Pero bueno, ya les tengo fobia a los Mustang. Cada vez que los veo, digo, wow, pobrecito el que se lo compró. Y es que se descomponía de todo. O sea, unas cosas le salían, con decirles que una vez. Hasta se me salieron las ruedas así atrás, hasta me rebasaron las ruedas así. De verdad, no, era una cosa. De todo se descomponía el Mustang ese. Sí, fíjense, llegué y de pronto se paró un día. Me quedé montado en un banco de arena con las cuatro ruedas así, en medio. Es que yo no sé si ustedes han visto, se hacen unos lagos, así unas lagunas. Cosas horribles, y luego esa cosa bajita se traba así, no, me parecen los picapiedras, les digo, así unos agujeros, se metía el agua y no, terrible. Bueno, pero eso es otro asunto. La realidad es que andaba con mi carro y hacía rumbaba, pero feo. Y en ese tiempo, pues yo estaba soltero y me la pasaba con los muchachos, teníamos el club el domingo, construimos una cancha de básquet y jugábamos ahí, voleibol y fútbol. Me agarraba con los muchachos, porque se iban los muchachos y jugábamos fútbol hasta las 4 de la tarde, así en esa cancha. Y después de eso nos íbamos a comer, bueno, todo el día, desde puro jugar el domingo. Un día estábamos jugando, un domingo. Teníamos también los martes deportivos, ya querer ir a jugar. Ahora también tenemos martes aquí, pero están invitados, jugamos básquet los martes en la iglesia de Jordán. Bueno, les digo que estábamos un día jugando el domingo. Y estaba en el ambiente así como una sensación de tantos bien felices. O así como muy dramáticos. Porque en ese tiempo se estaba acabando uno de esos novelones mexicanos. ¿Eh? No. Era la novela. Miren, les voy a decir una característica de la novela. Y los que están de 30 años para arriba se van a acordar. La novela era de una señora que traía un parche en un ojo. Ah, ya ven. Cuna de lobos, ¿eh? ¿A poco no era la novela así? Era la novelona, así todo el mundo la veía, la cuna de lobos. Ok, se estaba acabando Cuna de Lobos. Esa semana se acababa. El último episodio de Cuna de Lobos, el final, era el viernes. Ustedes saben que la pasaban en la noche. ¿Eh? A las 9. Hermana, ¿usted la veía o qué? Dice la hermana, todas. También la del viernes, hermana. Ah, pues es que no era adventista. Dice, bueno, entonces sí la vio toda. Bueno, ese viernes se acababa la novela Cuna de Lobos, se acababa. En ese tiempo, pues ustedes se acuerdan, hace 30 años, no había videocaseteras. La única videocasetera que había era las betas, ¿se acuerdan las videocaseteras betas? Unas grandotas así, casito chiquito. Nada más, había creo que una persona en todo Tampico, los adventistas, que tenía videocasetera. Nadie más tenía, o sea, era una cosa así rara, ¿no? Y pues, ¿quién tenía? Nadie. Entonces, todo lo que había, pues, era televisión. Y el viernes se acababa Cuna de Lobos. Y yo recuerdo que estaban así los muchachos platicando como... En ese tiempo no la repetían, hermanas, ¿se acuérdense que eran? Ya ahora ya pasan, la pasan y la repasan y las vuelven a pasar. No, en ese tiempo se acababa y se acababa. Y recuerdo que había en el ambiente el... Entonces yo les dije a los muchachos, ya ellos ya sabían, les dije, oigan, el viernes, al ponerse el sol, ya empieza el sábado. Y ellos, no, sí, pastor, pero pues, tú les veías la cara y sabías que te estaban diciendo que sí, nada más para afuera, los dientes. O sea, por dentro tú sabías que realmente quieren ir a aventarse la novela el viernes. Ese viernes yo me fui a visitar. Me subí en mi carro escandaloso y ahí voy. Visitando hermanos. Entonces, sí. Entonces estaba en las calles de Tampico. Recuerdo que andaba en una de las colonias y había una parte así media altita, así media montañosa, así una ladera. Y donde pasé, vi como dos cuadras abajo, estaba en la mera esquina, estaba la casa de un anciano de la iglesia. En la mera esquina. De casualidad ese viernes el anciano no estaba, se había ido. Solamente se habían quedado sus hijos en la casa. Y en ese momento que paso por la esquina, veo a dos cuadras abajo las luces apagadas de la casa, pero se veía una misteriosa luz blanquecina sin las ventanas. Viernes de noche. Y como yo traía mi carro, dije, pues no puedo llegar. Así que me paré ahí mismo, me orillé. Paré mi carro y ahí voy, caminé las dos cuadras, ahí voy de bajaditas. Y a medida que me iba acercando, iba viendo que sí, tenían prendida la televisión, era obvio, era que la tenían prendida. Tenían todas apagadas las luces. Ahí voy acercándome a la casa. Recuerdo que me paré, era una puerta de esas así de metal, que tenían como vidrio de gota de agua. Esas en Tampico las hacen mucho, son unas puertas metálicas, así metálicas, puertas metálicas, pero el vidrio, para que no se pueda ver hacia adentro, le ponen así como gota de agua. O sea, sí se transparenta, pero no se ve nada, ¿no? Está todo así. Pues sí, algo así como lo que tienen aquí, pero obviamente de vidrio, no así de... Y eso era el vidrio, la puerta. Me paré y recuerdo que la rebotante de luz que estaba a mi espalda me reflejaba así mi sombra sobre el vidrio. Los que me conocen de años saben que, pues, así, más o menos al mismo vuelo, ¿verdad? Así me maldijo la bruja, dijo, seco para siempre, y así estoy para siempre, ¿no? Sí, estoy un poquito más gordo, pero eso fue intencionalmente. Bueno. Recuerdo que abrí la mano y dije, no, esto, miren, es que se me olvidó algo importante. Me fui a la ventana para ver hacia adentro la puerta, la casa. Cuando me asomé, fíjense qué cosa, ¿verdad? Imagínate que estuvieran haciendo algún desfiguro ahí. Me asomé, vi, estaban el director de Conquistadores. Estaba su director de jóvenes. Estaban allí maestros, diáconos. Eran como cuatro, como cinco o seis muchachos de los que tenían cargo. De la iglesia, todas las luces apagadas, y había uno que era visita. Estaban todos bien calladitos, así, miren, así. Viendo la novela. Voy y me pongo en la puerta, y con la mano abierta le pego a la puerta así, pa, pa, pa, pa. Ya ven que son bien escandalosas esas puertas cuando les pegas. Y donde le pegué, nomás escuché que dijeron, ¡el pastor! Y salió, empezaron a... esconder así, pero si es un relajo adentro de la casa, todos tirando muebles, así como mira, estaban tan apurados que hasta se les olvidó apagar la tele. Por fin vino a abrirme la visita, o sea, me abre la visita como si estuviera muy grande la casa, no se tardaron un rato, viene a abrirme el de la visita y le digo, oye, este fulano de tal, no está. Y Sutano, pues tampoco. Le dije, ¿cómo no? Le dije, a ver, ya te vi, te estás atrás de la cama, a ver, sal. Y tú, fulano, también. Y ahí empiezan a salir risas. Miren, hermanos, ¿cómo pueden los jóvenes hoy en día? Bueno, ese día los regañé, ¿verdad? No les puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que el espíritu, la verdad, estaba dispuesto. Pero la carne es débil. Y en un ambiente como Babilonia, si no tienes en cuenta ciertas características para sobrevivir en Babilonia, no la vas a hacer. Y si tú quieres salir con éxito del ambiente en el cual te ha tocado vivir, tienes que tomar en cuenta los consejos que Dios te dejó. Porque Dios nos dejó instrucciones específicas para los que vivimos en este tiempo. Siempre que algo va a ocurrir, algo importante, Dios envía profetas. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos, ¿a quiénes? A los siervos profetas. Él sabía, mira, lo sabía hace 3,000 años, él sabía lo que iba a ocurrir en esta época. Y no nos dejó en tinieblas. Desde hace 3,000 años, ya Dios había dejado escrito, ¿cómo puede alguien pasar con éxito? Nos dejó un manual de cómo pasar con éxito esta época, la época de Babilonia. Y para eso quiero decirte así rápidamente, aunque Dios siempre envía profetas cuando hay momentos críticos en la historia del pueblo de Dios, siempre que el pueblo de Dios necesitaba un profeta, se los mandaba. Cuando necesitaban a alguien, ahí va el profeta. Dios levantaba un profeta. Se comunicaba con él a través de visiones y sueños y le daba las instrucciones específicas que el pueblo de Dios necesitaba para salir adelante. En la época en la que el pueblo de Dios fue trasladado a la Babilonia de Nabucodonosor, Dios levantó 3 profetas. 3. Primero les levantó a Jeremías. Jeremías se encargó de reprenderlos y decirles que actuaran, que le obedecieran, que se cambiaran de bando. Les dio pues instrucciones específicas y no quisieron obedecerle. ¿Y cuál fue el resultado? A Babilonia. Y luego allá en Babilonia les levantó a Ezequiel. Ezequiel era un profeta y Ezequiel fue el que les empezó a decir cómo actuar, cómo vivir. Pero en esa época hubo un tercer profeta. Ese tercer profeta que vivió en Babilonia, que pasó experiencias muy singulares, Dios no lo levantó para hablarle a las personas de esa época. Ese tercer profeta, de hecho, yo no creo que la gente que estaba ahí supiera realmente que él era profeta. Ese joven del que te voy a hablar, que fue levantado en Babilonia, Dios lo levantó no para ser profeta de esa época, sino para ser profeta para los que van a vivir en la época final de Babilonia, en la última Babilonia. Y estoy hablando del profeta Daniel. Mira, abre tu Biblia, vamos al libro de Daniel, rápidamente. Cuando tú te vas a Daniel capítulo 12, el Señor le da instrucciones a Daniel acerca de su libro. Todo lo que él vivió, todas las experiencias que él tuvo, que fueron un montón, y experiencias muy importantes, impresionantes, Dios le dijo a Daniel que las escribiera, que las guardara para la memoria, para el futuro. Y le dijo que su libro iba a ser entendido en la época en que la ciencia aumentara. Mira, vamos a leerlo. Ahí en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella tu libro, porque tu libro está escrito, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Y déjame explicarte algo. La cosa más importante del tiempo del fin es que muchos van a estar apurados, van a ir de aquí para allá, no van a tener tiempo para nada, van a tener que andar corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. No va a haber tiempo, mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Y la ciencia va a aumentar. Tu libro está escrito para esa época. Todo lo que te pasó y las cosas que tú viviste en Babilonia son un manual de supervivencia para los seres humanos. Y va a haber algunos tontos que van a vivir en esa época y se van a perder porque no supieron qué hacer. Pero va a haber un grupo de inteligentes, un grupo de sabios que de alguna manera van a entender. Y mira lo que dice el versículo 9. Él dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas para ese tiempo. Yo las dejé escritas para ese tiempo. Muchos van a ser limpios y emblanquecidos. Y va a haber necios, tontos, que van a proceder impíamente. Y ninguno de ellos va a entender. Se les va a hacer una tontería, cosas que no tienes que ponerles atención. ¿Para qué sirven? Ah, esas son tonterías. Locura. Pero va a haber un grupo de entendidos. Los entendidos comprenderán. Ellos van a entender. Déjame hablarte de 7 cosas que el Señor nos reveló a través de Daniel a nosotros. 7 consejitos. Muy sencillos. Primer consejo. Que el Señor nos dejó revelado a nosotros para los que vivimos en el tiempo del fin. Y ya me brinco porque ya ni les puse la película que les iba a poner. Para ti y para mí, que nos toca vivir en la época de Babilonia, que es la infósfera. Así le llamo yo a Babilonia, la infósfera. Los teólogos le han llamado la infósfera a Babilonia. Es una sociedad en la que estamos tú y yo, llena de tentaciones, la respiras. La información pecaminosa, la respiras, quieras o no, estás a tu alrededor, aquí a tu alrededor, vas en la calle y ves un letrero que ya te informa que puedes tomar, que puedes fumar, que te puedes drogar o que puedes ir a un antro. Ahí está la información. Vas a la escuela y en la escuela, tu compañero de la escuela te dice, te habla acerca de homosexualismo, te habla acerca de relaciones sexuales, te habla acerca de pornografía, te habla acerca de satanismo, te habla acerca de espiritismo, y ya te informan. Y dentro de las pláticas y dentro de las cosas divertidas ya te están informando, ya te están jalando, ya te están haciendo, te están sociabilizando. Y cuando ves la televisión te dice cómo vestirte, te dice cómo qué comer, a dónde ir, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y estás informándote aquí. Y anoche les puse a los jóvenes de la iglesia un video en el que se nos informa que el 3% de la población, el 3% de la población mundial lee libros. O sea, el otro 97% no lee libros, ve televisión. El 15% de la población, fíjate, el 15% de la población ve o lee los periódicos. Y el otro 85% ve televisión. Eso quiere decir que la gran mayoría de los habitantes de este planeta ni leen libros, ni leen la Biblia, ni oran, ni tienen ningún tipo de relación con Dios. Todo lo que hacen, su religión es la tele. Su religión. Viven para la televisión y el otro tiempo que no viven la televisión se la pasan trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Andan de aquí para allá y el aumento de la ciencia les da la satisfacción, les da la diversión, les da lo que necesitan para seguir adelante. Viven, viven, viven, viven, y lo único que tienen diversión es tele, tele, tele, tele, radio, radio, y ciencia, y más ciencia, y eso es tecnología, y todo lo que se encuentra a su alrededor les da un poder, pero eso es pura información, pura educación, es la infosfera. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que los jóvenes y los adultos se los están perdiendo. Quiero que veas este video. Ahí va. Casualidades de guerra. Y dice en el video que uno de cada tres jóvenes se emborracharon en este mes. Uno de tres. Uno de cada cuatro están usando drogas. Uno de cada cuatro. Es el promedio. 8,000 se van a enfermar de una enfermedad de transmisión sexual cada año. 8,000 jóvenes en este país. Estadísticas muestran que 1,000,000 de muchachas van a quedar embarazadas de adolescentes por relaciones sexuales. 340,000 van a abortar. Una de cada 10 muchachas adolescentes van a ser violadas en este año. Una de 10. Van a haber 14,000 referencias sexuales en la televisión solamente en este año. En un año, eso es lo que ven un joven promedio. 9 de 10 jóvenes ven pornografía en internet. 9 de 10 en este país. La mitad de las muchachas adolescentes ya no son vírgenes. La mitad, o sea, una de cada, o sea, de dos. 40% de los jóvenes se causan heridas con navajas. Y uno de cada 5 han pensado alguna vez en suicidarse. 1 de 5. 1,500 finalmente se suicidan cada año. 1,500 en este país. El 53% de los jóvenes en este país creen que Jesús pecó. Estamos hablando más de la mitad. El 83% de los jóvenes creen que la verdad es relativa, o sea que no hay una verdad absoluta. No creen en la verdad absoluta. El 65% no te pueden decir cuál religión es la verdadera. Pero todos ellos obviamente necesitan ser alcanzados. Esas estadísticas te muestran el estado de caos del que precisamente te estoy hablando. Ahora sí ya te lo quito. Esa es la infosfera. La infosfera, que es lo que te estoy diciendo, Babilonia, es precisamente lo que estamos viviendo. Las víctimas son, prácticamente todos han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué tenemos? Una sociedad depravada, jóvenes contaminados, cometiendo errores, errores y errores, errores. ¿Por qué? Porque no saben cómo sobrevivir. ¿Cómo podemos sobrevivir? Bueno, pues ahí están las características. Vas al libro de Daniel y Daniel te dice, si quieres pasar por Babilonia con éxito, quieres sobrevivir en Babilonia, necesitas seguir estos consejos. Ya te van, son 7. Número 1. Lo primero que tienes que hacer es decidirte. Y eso yo no lo puedo hacer. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que tomar una decisión. Y miren, muchachos, eso es algo que yo no puedo hacer. No lo puedo hacer. Yo no me puedo meter en la cabeza de un joven y tomar la decisión por él. Él la va a tomar. Él va a decidir. Eso es algo que el papá no puede hacer por su hijo. ¿Lo puede hacer? Oye, cuando están los jóvenes a punto de tener relaciones sexuales, ¿cómo no quisiera el papá de esa muchacha meterse en la cabeza de esa muchacha y decirle al niño, muchacho, no? Pero no puede. Esa muchacha vive su propia vida. Ella tiene que tomar la decisión. ¿Quién lo va a hacer por ella? Y pregúntele a cualquier padre. Yo como padre quisiera meterme en la cabeza de mi hija. Cuando alguien venga, yo le diga, ¿sabes qué? No. Mándalo a volar, pero ya. Pero no puedo. No puedo. Esa decisión la tiene que tomar ella. ¿Yo qué quisiera hacer? Meterme en la cabeza de mi hijo. Cuando alguien viene y le dice, hey, mira, que toma, fúmate esta. Toma, te vas a sentir. Decir, ¿sabes qué? Llégale, compadre. Nada de eso, nada, no lo voy a hacer. Pero no puedo. ¿Yo qué quisiera? Pregúntele a cualquier padre. Quisieran meterse en la cabeza de su hijo y tener el valor de decirle al amiguito, ¿sabes qué? Vete, llégale, no voy a hacer nada contigo. Pero no podemos hacerlo. Quisiéramos meternos en la cabeza del hijo para que el hijo diga, no lo voy a hacer, no. Pregúntenle a estos hombres, a este doctor, si no quisiera ser él, su hijo, para cuando tiene que tomar la decisión de manejar desvelado. Pregúntale. Pero esa decisión la tiene que tomar él. Y cuando empiezas a hablar con las personas, dicen, bueno, las pequeñas decisiones que van a tomar en la vida son muy diferentes cuando ese joven justamente entiende que está viviendo una época tan peligrosa y decide por sí mismo, toma una decisión, todo va a ser diferente. ¿Cuál va a ser la decisión? La decisión, yo voy a ser diferente a los demás. Voy a ser distinto. Eso fue lo que decidieron esos 4 jóvenes que pasaron por éxito en Babilonia. Todos los demás que llegaron ahí, les fue, pues a lo mejor más o menos, pero finalmente no tomaron la decisión correcta. Daniel, dice la palabra de Dios, cuando vas al libro de Daniel, propuso en su corazón, ¿qué fue lo que propuso? No me voy a contaminar. Y esa propuesta, querido hermano, tú la puedes hacer. Tú puedes decidir ser fiel. Y eso te va a hacer un joven distinto, te va a hacer valioso para Dios. Dios va a poner su mirada sobre ti. Dios te va a elegir y Dios va a decir, este muchacho me sirve. Porque este muchacho tomó una decisión. Para eso, obviamente, se necesita ser valiente. Número 2. Tienes que decidir que vas a ser fiel incluso en las cosas pequeñas. ¿En las cosas qué? En las cosas pequeñas. Mira, Satanás no te va a traer la tentación, the main temptation. No te va a traer la importante, ¿no? No te la va a traer luego. Te va a ir llevando. Te va a ir llegando en transgresión. Acabo ya hiciste esto. ¿Qué le hace? Y luego avanzas un poquito más. Y avanzas más. Y ya cuando estás, mira, ya haces todo eso, ¿ya qué tanto? Y dices, ok. Te lleva a la tentación mayor porque ya te llevó por un camino. Ya te llevó. Tienes que ser fiel en lo poquito. En lo poquito. La tentación empieza de poquito en poquito, poquito en poquito, poquito en poquito y termina en lo peor ya. ¿Cómo es que alguien, por ejemplo, termina teniendo relaciones sexuales? Pues empezaron con un besito, ¿verdad? Y luego le siguieron y la cosa fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y ya después, pues ya no. se van haciendo más atrevidas, ya después ya les parece que todo lo demás pues ya lo han hecho y ya pasaron varias barreras y finalmente terminan. Eso es exactamente el concepto. Tienes que ser fiel en lo poco, en lo poco, en los detalles. Dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo muy poco, también ¿qué? Lo más es fiel. ¿Te acuerdas qué pasó con Daniel y sus amigos? Es una historia. Llegaron y se dieron cuenta que la comida, aún lo que comían, dijeron ellos, ah, caray, esta comida no es la que Dios recomendó. Y quiero que entiendas que no es lo mismo una recomendación que una ley, ¿o sí es lo mismo? ¿Es lo mismo una recomendación que una ley? A ver, si yo como puerco, ¿es lo mismo que si que matar o robar? No. Sin embargo, alguien dice, bueno, ¿pero por qué vas a comer puerco? Pues no comes puerco, pero comes sangre. ¿O no comen sangre? Nunca. Y miren que la sangre también la prohibió el Señor. ¿Eh? ¿Qué hubo? Ya se quedaron algunos así como, ah, caray. Y nos vamos más allá, porque Daniel y sus tres amigos fueron más allá. Dijeron, ¿sabes qué? Es más, nos vamos a hacer vegetarianos. ¿Eh? No, o sea, a mí se me hace que ya comían carne allá. Pues allá comían en el cabrían cabrito. Pero llegan a Babilonia y se dan cuenta que en Babilonia las carnes no van a estar limpias como lo hacían los judíos, que las lavaban y le quitaban la sangre. Acá se las van a dar con todo y sangre, como les dan ustedes los filetes con todo y sangre. Ustedes la comen con todo y sangre. Así que lo que ellos hacían, dijeron, ¿sabes qué? Ni siquiera eso. Danos granos y frutas a comer. Ese tipo de decisiones, hermanos, a Dios le encantan. Son recomendaciones de Dios. Recomendaciones que te van a servir en el futuro. Te van a hacer exitoso. Ahora, no estoy diciendo que porque ya decidiste aquí, por eso ya no vas a tener tentaciones. Vas a tener, y va a haber fracasos, y va a haber fracasos. Sin embargo, ese es el tipo de gente que Dios desea que sobreviva a Babilonia. Y lo dejó escrito. Y son muchachos reales, ¿eh? Tomaron decisiones reales. Adolescentes, sin papá ni mamá, solitos, allá en otra ciudad. Prisioneros, ellos tomaron la decisión. Bajo presión, tomaron la decisión. A ser diferentes a todos los demás. Todos los demás son del montón. Pero hasta el día de hoy, tú y yo recordamos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los recordamos. Los otros, ¿quién sabe quiénes son? Y van a tener un nombre para siempre. Porque tomaron la decisión correcta. Luego, eligieron lo que Dios aconseja. ¿Dios te aconsejó eso? Lo eliges. ¿Por qué? Nada más porque Dios lo aconsejó. Pues me encantaba más la comida que ella. Se ve más rica, se ve más sabroso. Sí, pero no es lo que Dios te aconsejó. Yo te aconsejo. Si le pedís a Dios su consejo, Señor, ¿qué hago? Dios te va a decir, ok, yo te aconsejo que hagas esto. Yo te aconsejo que vayas por aquí. Te aconsejo esto. Pero ¿para qué le pides consejo a Dios? Si finalmente va a decir, ay Señor, pero es que eso que me aconsejas, como que mejor está esto. ¿Para qué le pides entonces el consejo a Dios? Si no le vas a hacer caso. Estos jóvenes decidieron, ok, eso es lo que Dios me aconseja, eso voy a hacer. ¿Por qué? Pues nada más porque Dios lo dice. No me gusta, ni modo, pero eso es lo que Dios me pidió. Yo creo que me va a ir mejor. Y entonces toman la decisión correcta. Eligieron lo que Dios les aconsejó. Luego, cuando surgen las situaciones difíciles, porque déjame decirte que en Babilonia, tal y como vemos la historia de estos cuatro muchachos, siempre, ¿ya me entendieron? ¿No se los digo otra vez? ¿Siempre? Va a haber problemas difíciles en las que necesitas la intervención de un poder sobrenatural. Siempre, otra vez, siempre vas a necesitar la ayuda de alguien que sea el Dios de lo imposible. Siempre. Como, ¿qué cosas imposibles? Oye, como saber qué cosas soñó el rey. Eso sí es imposible. Y si no, te matan. ¿Qué hubo? Solamente jóvenes como ellos podían haber pasado por esa. Y si tú te vas a enfrentar a situaciones así, necesitas ser así. Siempre vas a necesitar la ayuda de un poder sobrenatural. Que no te quieren cambiar el examen del sábado. Que tienes a un enemigo ahí que te quiere matar. O que tienes a alguien ahí que te quiere hacer daño. O que no puedes encontrar trabajo. O que, ¿de qué vas a vivir? O ¿cómo vas a pagar la deuda? ¿Qué vas a hacer para pagar esa cuenta que tienes pendiente? ¿Qué le vas a dar de comer a tu familia? Y es el momento en el que se cierran todos los caminos y necesitas la ayuda de un poder sobrenatural. Ahora sí necesitas que alguien que es el Dios de lo imposible, de alguna manera haga las cosas y te saque del problema en el que estás. Necesita la ayuda de un poder imposible y entonces vas a acudir a Dios por ayuda. Hay que acordarse que hay un Dios que es el Dios de lo imposible. Y tú puedes ir con toda tranquilidad, si tú ya lo elegiste, desde un principio tú le puedes decir: Señor, yo propuse en mi corazón no contaminarme. Yo he elegido lo que tú me aconsejaste, he vivido como tú me has aconsejado, Señor. Ahora tú, ayúdame. Puedes forzar la mano del poderoso, una vez que has vivido de acuerdo a como Él te lo ha pedido. De otra manera, estás en desventaja. ¿Qué le dices, Señor? Es como le decía yo a aquella muchacha. Fíjate, me decía, pues estaba muy enamorada, se iba a casar con un chavo que no era de la iglesia. Dice así. Es que yo le pido a Dios, Señor, si es el indicado. Es que, ¿qué le pides si ya Dios te dijo? Vas y le preguntas: Señor, este es el indicado. Si ya el Señor te dijo, no te va a contestar. Ya Dios te dijo: no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Para qué le preguntas? O sea, lo que le estás preguntando es, le estás diciendo: Señor, permíteme. Pues no, es algo que no te aconsejó, hazlo, pero no te aconsejó. Eso es exactamente lo que Él te dijo. Él te aconsejó de una manera, tú te fuiste buscando tu propio camino, ahora estás en esta situación y ahora sí quieres esto. Bueno, eso es lo que tú quieres, no es lo que Él te aconsejó. Pero finalmente lo vas a hacer, te vas a casar con Él. Y después, cuando vengan las broncas, ¿qué le vas a decir a Dios? Señor, ayúdame en este problema. ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, interven, por favor, este hombre, que ya no lo aguanto. Ah, bueno. ¿Qué crees que te va a decir Dios? Pues, así, pues pobrecita mi hija, ¿verdad? Pero pues, ¿qué puedo hacer por ti? Ahora, ¿qué tal si tú elegiste lo que Dios te dijo? ¿Te casaste con la persona que Dios te dijo? O buscaste el consejo de Dios: Señor, yo seguí esto, mira, dejé acá y fui allá. Ahora sí, Señor, ayúdame. Ahora sí le puedes decir a Dios: ayúdame. Y con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que ahora sí estás forzando la mano del poderoso. ¿Por qué? Porque tú seguiste lo que Él te aconsejó. Ahora sí le puedes decir: Señor, necesito que tú intervengas en mi vida. Y esos jóvenes tenían poder. Se acercaron a Dios: Señor, ahora sácanos de este poderero. Y esa noche, Dios les da el sueño y los saca del problema en el que se metieron. Y tienes que mantenerte de parte de la justicia, aunque se desplome el cielo. Oye, vamos a ver la novela. Es viernes. ¿Qué le hace? No. No la vi. ¿Es viernes? No, ya no la vi. Vino el Mundial, México-Alemania, sábado de tarde. Estadio Universitario Monterrey. Era pasar semifinal, pasar a las semifinales. México-Alemania. Una era México, Alemania, y la otra era Italia, Argentina, ¿no? ¿O no? ¿Cuál era? Yo no me acuerdo, sí. Ahí va México a las semifinales, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo que estábamos en una federación y tú pasabas así por las No, pasabas así en las calles y veías a los muchachos metidos en el carro con el calorón así. Adentro del carro. ¿Estaban oyendo el radio? Sí. Aunque se desplomen los cielos. Aunque se desplomen los cielos. Estos cuatro muchachos estuvieron dispuestos a perecer antes que ponerse de rodillas ante una estatua. Los arrojaron a un horno de fuego. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sabes cuál fue el resultado? Que el Rey del Universo, Señor Jesucristo, pudo caminar al lado de ellos. Esos cuatro muchachos son de los pocos antes de Cristo que conocieron a Jesús en persona. Conocieron a Jesús en persona antes de que Jesús viniera a la tierra. Ya vino Él a estar juntamente con ellos. ¿Sabes qué? Acerca de los 144,000, el Señor dice, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Por qué? Porque anduvieron con Él para donde quiera que Él andaba en la tierra. Número 6. Tienes que ser reverente en las cosas de Dios. Darle a Dios el lugar que le corresponde. Una de las cosas que a mí más me frustra aquí en este distrito son un grupo de jóvenes que tienen la osadía de ponerse a textear en la iglesia. Ah, sí, sí. Se la pasan con el teléfono y mandamos textos en la iglesia. Tienen la osadía de tener los ojos abiertos mientras estamos orando. Les vale. Como si no se dieran cuenta que delante de Dios, en el universo entero, los seres más poderosos que existen, que son los querubines, se cubren sus rostros y exclaman cada vez que están en su presencia, santo, santo, santo. Como si no pudieran ver, ¿por qué? Por la oscuridad que los rodea. La maldita Babilonia los ha confundido, los ha contaminado, les ha percudido el cerebro de tal manera que no son capaces de detectar la presencia de los ángeles. Que pueden estar tan cerca de la palabra de Dios y no ser tocados por el poder del Evangelio. Pueden escuchar oraciones de personas que se están comunicando con el ser más poderoso del universo. Y a ellos les pasa desapercibido. No tienen acceso al poder. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen a Dios en sus pensamientos. Están oscurecidos, son nubilados totalmente, ciegos en medio de la batalla. Y te desesperas. ¿Por qué? Porque son jóvenes que han venido desde que son niños a la iglesia. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que no tengan reverencia delante del Dios que los salvó? Del Dios que los ama, del ser más poderoso del universo. ¿Tú crees que Dios los va a salvar? Si bien claro dice la Biblia, el que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles. Y lo que están diciendo aquí es que, ¿sabes qué? Me importas un comino, es lo que están diciéndole a Dios. Y el que se avergüenza de mí en la tierra, yo también me voy a avergonzar de él. Ese hombre que estás viendo allí, se le pareció cosa muy simple traer los vasos de la casa de Dios y usarlos para tomar vino. Pero Dios le mostró a ese rey que aún las cosas que parecieran ser que son de menor importancia para él son muy importantes. Que tengas reverencia en su presencia. Mandó un ángel que empezó a escribir en lo encalado de la pared. ¿Sabes cuál fue la sentencia? La sentencia fue, mene mene tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza. Y te encontré que te falta. Por lo tanto, he cortado tu vida. He cortado tu reino. Y lo voy a rematar. Le voy a poner fin. Y eso es exactamente el juicio que Dios da sobre todos aquellos que no temen delante de su presencia. Contado fuiste en balanza y te encontré falto. Por eso voy a tomar tu vida y te la voy a quitar. Ser reverentes en las cosas de Dios. Y por último, no descuidar la relación con el cielo. Esa es la séptima. No descuidar la relación con el cielo. Mira, Daniel. A Daniel lo amenazaron. Si no dejas de orar, hasta ese extremo. Hoy en día, no, hombre, aquí ¿quién ora? Hay una crisis en la iglesia. Una crisis. ¿Sabes tú que hicieron una estadística en la iglesia acerca de oración? ¿Saben ustedes cuánto es el promedio de oración semanal de un miembro de la iglesia adventista del séptimo día en este país? ¿Cuánto tiempo oran a la semana? Y mira, y no estoy hablando de oraciones que de veras hablaron con Dios, sino de oraciones, incluso oraciones repetiditas, así de esas que son letanías, de esas que te aprendes. O sea, mira, el tiempo en el que cuando vas a la comida, y ya te la sabes de memoria, te pones en la oración, agarras la manita, las unes y empiezas a orar. Te agradecemos, Señor, por tus alimentos, dáselos a los pobres y necesitados que no los tienen, que no falten nunca en este hogar, que sean de provecho para el cuerpo, bendice a las manos que los prepararon, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, bla, amén. ¿Qué otra dicen? Que usemos la fuerza que nos den para glorificar tu nombre. ¿Qué otra? ¿Qué otra dicen? No, en la comida. Te agradecemos porque das que no falte nunca en este hogar. Frasecitas que ya te las sabes de memoria y las repites, repites. O sea, nada más lóbulo frontal. Y luego en la noche te vas a acostar la misma de siempre. Señor, te agradezco por este día. Nos pongo en tus manos. Bendice a mi mamá, bendice a mi papá, bendice a mi abuelito, bendice a mi tía, bendice. Bendice a don Teofilito, bendice a doña Clofas y don... Y finalmente, bendíceme a mí, acompáñame, met tus ángeles, aleja al enemigo de las almas de este lugar, amén. Y luego vienes aquí y oras lo mismo. La de la iglesia, Señor, hazte presente en este lugar, acompáñanos, bendícenos, bendice, te pedimos por la hermana fulana. Ah, no, las más largas que te avientas en la semana son cuando vienes el miércoles y cuando se arrodillan aquí, vamos a orar las peticiones. ¿Y quién le dice? Depende a quién le toque, ¿verdad? Hay unos que, híjole, dice, ya le tocó el hermano fulanito. Porque tampoco está bien, ¿no?, que se las avienten bien largas. No, aquí en la congregación debe ser cortitas hasta eso. Pero hay unos que no les encanta y no se avientan. Y están los hermanos, ¿no? A los 30 segundos ya estás desconectado, tú estás pensando en la inmortalidad del cangrejo y él sigue orando. Y es la misma. Te arrodillas y ¿qué pides? No, pues que la hermana fulanita pidió por su tío, y aquel por su abuelito, y aquel por su pariente, y aquel porque tiene una necesidad. Y estamos todos orando. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que ora un adventista a la semana? 15 minutos. 15 minutos totales en la semana. Ese es el poder de esta iglesia. Por eso no tenemos poder. Por eso no tenemos capacidad de sobrevivir en Babilonia. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Yo ya me he encontrado tres jóvenes. A los cuales les he hecho en el último mes, les hice la pregunta. La pregunta más importante, fíjate, que yo nunca se las había hecho a jóvenes y se las empecé a hacer, y ahora me estoy topando con la realidad y la respuesta de los tres igualita. La pregunta a tres jóvenes. ¿Alguna vez en tu vida, en tu vida cristiana, creciste en la iglesia, alguna vez en tu vida, en tu miserable vida, porque la mía también es miserable, desgraciadamente, ¿alguna vez en tu vida, tú, no tu papá, no tu mamá, no la iglesia, no la aprendí de memoria, alguna vez en tu vida has hablado con Jesús? Tú. ¿Alguna vez has ido al interior, allá al celular que tenemos todos implantados en medio del cerebro, para decirle, Señor Jesús, aquí estoy, sálvame, para tener una relación con Jesús? ¿Alguna vez en tu vida has ido? Adolescentes, crecidos en la iglesia, papá y mamá en la iglesia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Se quedan viendo así. ¿Sabes qué? No puedo hacer yo nada por jóvenes así. Nada. Cero. No hay nada que hacer por ellos. ¡Nada! Porque la vida del alma, la razón de la religión, El por qué estamos aquí, todo lo demás es locura. Vienen aquí y les parece locura. Estos locos, ¿esto para qué sirve? ¿Sabes por qué piensan eso? Porque nunca en su vida han hablado con Jesús. nunca en su vida han experimentado el poder, lo que se siente estar cerca de Jesús, lo que se siente, el ser que se acerca a ti. Es más, esos muchachos llegan a creer que Dios no existe. Tienen problemas con la evolución, tienen problemas, ¿sabes por qué? Porque nunca han establecido una relación de intimidad con el ser más maravilloso que existe, que es Cristo Jesús. Pero una vez que la estableces, una vez que te das cuenta lo maravilloso, el gran don que Dios nos dio de comunicarnos con Jesús, estás dispuesto a que te arrojen a los leones antes que perder la oportunidad de ponerte de rodillas delante de ese ser que se llama Cristo Jesús. Y esa yo creo que es la principal lección que te enseña Daniel. Y estas 7 cosas que yo te he presentado son los consejos que dejó el Señor escritos para la época en que la ciencia iba a aumentar, para que tú y yo pudiésemos sobrevivir en Babilonia. Y dice la palabra de Dios, a estos 4 jóvenes, Dios les dio mayor inteligencia que a todos los demás. 10 veces más que a todos los que se encontraban. Y a Daniel le dio visiones y sueños. ¿Y sabes qué? A esos 4 jóvenes, Dios les ha dado un nombre inmortal, porque su historia todavía no termina. Va a durar por la eternidad. Y cada vez que tú te encuentres a uno de esos jóvenes, tú vas a saber quién es un Sadrach, Mesach y Abednego. Si te dice, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Sadrach, Ananías, Misael, Azarías. Ah, ¿tú eres Azarías? ¿Sí? Y Daniel, ¿tú eres Daniel? Sí, ah, Daniel. ¿El del foso de los leones? Sí. Ese es el privilegio que tiene todo aquel que se pone en las manos de Dios. Gloria, honra e inmortalidad. Que Dios les bendiga, hermanos.